Bueno, buenos días. Comenzamos con la sesión del pleno del día de hoy. Empezamos con el primer punto y es aprobación, si procede, del borrador de las sesiones anteriores correspondientes al día 28 de julio de 2017. Tiene la palabra San Borondón. Hola, buenos días a todos. Nada que decir. Ganemos. Sí, buenos días a todos. Referente al pleno del 28 de julio de 2017, indicar primero que quiero pedir disculpas a la secretaria, al grupo de gobierno, a los compañeros de la oposición y al público en general, ya que indiqué que la documentación no se me había enviado y no es correcto. Sí se me envió, pero la informática me jugó una mala pasada y por falta de tiempo no pude subsanarla y no pude documentarme realmente. Ante esa falta opté por la abstención. Después de estudiar la documentación, en más de una de las mociones presentadas por los compañeros, hubiésemos votado a favor para que quede reflejado en el acta. Nada más que decir. Gracias, Ramiro, por su honestidad, principalmente, porque es un gesto que lo honra. PSOE. Bueno, yo lo leí, no tengo nada que agregar, para mí están bien. Y Ramiro, gracias, porque te estuviste en mociones que presenté, que creo que hubieses apoyado, y no tengo la menor duda. Gracias. ¿Coalición Canaria? Nada, en este primer punto no tenemos nada que decir. Vale, entonces la aprobamos por unanimidad.